mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a quererte y perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Después quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Mi vida otra vez.